No importa si hace frío o hace calor. No importa si ha salido el sol, llueva o nieve. No importa el lugar. Solamente importan las personas. Tú y yo que compartimos este mágico instante en este lugar indefinido, porque cada uno está en un sitio. Esa es una de las facultades de la radio, el poder unirnos en la distancia.